Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. El periodismo iberoamericano ya conoce a sus nuevas figuras. Desde el pasado 30 de septiembre, Iberoamérica conoce a sus nuevas figuras del periodismo. Se trata de los ganadores del premio Gabriel García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. La investigación sobre la llamada Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, un trabajo del equipo del periodismo mexicano encabezado por Carmen Ariéstegui, obtuvo el premio de cobertura y fue reconocido por la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano por ser un trabajo sólido construido con datos bien comprobados. Durante la ceremonia de premiación celebrada en el Orquideodrama del Jardín Botánico de Medellín, en un acto encabezado por el alcalde de la ciudad, Aníbal Gaviria, se dieron a conocer los ganadores de las cuatro categorías. En la categoría de texto, en la que figuraba la periodista ecuatoriana Sabrina Duque como finalista, resultó ganador el argentino Javier Sinay por su trabajo Rápido, Furioso, Muerto, mientras que en la categoría de innovación, la ganadora fue Laura Sommer, también de Argentina, por su labor en la verificación del discurso público realizado en el sitio web chequeado.com. En la categoría de imagen, el triunfador fue el fotógrafo chileno Tomás Munita, quien obtuvo el galardón por su trabajo Vaqueros Extremos, donde se relata la vida de gauchos cazadores de animales salvajes. Artistas visitan Ecuador para promocionar sus destinos turísticos. Desde finales de septiembre, 18 artistas provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá visitan el país como parte de la campaña turística Feel Again, Siente Otra Vez, que el Ministerio de Turismo ha desarrollado para atraer turistas de estos cuatro países, considerados su público principal. La idea es que los artistas visiten las cuatro regiones del país para posicionar al Ecuador como un destino turístico mundial, a través de la mirada y el arte de estos artistas, quienes expondrán al mundo todo el potencial turístico que tiene el país. Creemos que el mundo se tome el tiempo para volver a vivir y nada mejor que revivir los sentimientos a través de las experiencias de los artistas que hacen parte de este ambicioso proyecto de promoción de Ecuador, enfatizó la ministra. Los artistas de Estados Unidos recorrerán Galápagos, Reino Unido vivirá su experiencia en la Amazonía, Canadá en la costa ecuatoriana y Alemania en los Andes. De esta manera se espera generar mayores réditos económicos alrededor del turismo, actividad que en lo que va del año, según su ministerio, se ha mostrado un incremento del 14 y el 6% tanto para el primero y segundo trimestre en relación al año pasado. Egipto le pone fecha al descubrimiento de la tumba de Nefertiti. El ministro egipcio de Antigüedades, Mahmoud Al-Madati, dijo el 1 de octubre que espera que el enigma sobre la posibilidad de que se encuentre la tumba de la reina Nefertiti detrás de la del faraón Tutankamón se resuelva antes de finalizar este año. Al-Madati mostró sus dudas sobre el hecho de que sea Nefertiti, madrastra del faraón niño, quien realmente esté enterrada junto a su hijastro, que es la teoría defendida por el egiptólogo británico Nicolás Revés. No puedo estar seguro de quién está detrás, podría ser Nefertiti, también la reina Miratón, hija y mujer de Akenatón y el padre de Tutankamón, o incluso la madre de Tutankamón, Giya, señaló el ministro en declaraciones a los periodistas tras una conferencia celebrada en el Cairo junto a Revés. Las hipótesis del ministro se basan en el hecho de que Nefertiti fue esposa del faraón Akenatón y madre de Miratón, y en que Giya, mujer secundaria de Akenatón, era la madre de Tutankamón, una teoría que no todos los egiptólogos comparten. Independientemente de si la pista de Revés es acertada o si es Nefertiti, Miratón o Giya quien supuestamente está enterrada junto a Tutankamón, Al-Madati destacó que este será el descubrimiento más importante del siglo y que para los turistas será algo único. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Pío Salmón. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.